Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Temporada 27, episodio 924. Esta semana con el especial titulado Encarando lo que vendrían a ser las vacaciones. ¿Todo bien, Adicto? Es que esta intro me gusta tanto. Sí, que le das vidilla. Necesito, en lugar de subirme los auriculares, que es lo que tendría que hacer para ponerlo a toda hostia, subo el volumen general y esto es un error. ¿A ti te pasa en el coche que cuando la canción te gusta va más rápido? Voy más rápido y lo pongo altísimo todo. A mí me pasa también. Igual el programa de esta semana tendría que ser más relajado. Porque escucha el de la semana pasada y íbamos. O sea, se notaba que teníamos como ansiedad o algo. Tensión. Bueno, pues solucionado. Bueno, anunciaste la semana pasada tu intención de recabar en figuras políticas del espectro bueno y del espectro malo. Me pareció que pusiste a Netanyahu en el bueno. Me parece recordar. Quizá me dejé llevar por la emoción. Eso sería comprensible. Sería comprensible. ¿Podéis que dijera? O sea, que pusiera en lo bueno a Putin. Sí. Sí, a un nombre que yo ya no recuerdo. ¿A Xi Jinping? Xi Jinping, ¿pero quién es Xi Jinping? ¿El presidente de China? ¿Y se llama Xi Jinping? O algo parecido. Me gusta. Yo no sé cómo se llama. Pero... Señor serio, ¿eh? Sí, si me salía en el Trivial, la fallaría. Es un señor serio, ¿eh? Ese. Sí. Se prodiga poco, ¿no? O sea, está más... ¿Te acuerdas? Nuestros políticos, los que hemos tenido buenos como Rajoy, que siempre salían en fábricas con un API blanco, mirando a lo mejor, no sé, galletas Príncipe. Pues creo que el chino también es un poco así, que ahora va a la Nissan. Buah, pero tiene faena ese hombre, ¿eh? Porque claro, aquí tú imagínate que puedes ir a... Aguilar de Campo. Claro, y te voy a hacer tres fábricas de galletas. Aguilar de Campo. Es decir, Gullón, ¿no? Sí, joder, las camporreanas. Solamente con que vayas a... ¿Qué se siente el señor, por ejemplo, de Camprudo? ¿Cómo se llama la galleta de Camprudo? La Birba. El Birba. El señor Birba, si pasa por Aguilar de Campo y ve... Que huele a galleta, ¿eh? ¿Tú has pasado alguna vez por Birba? Sí. Eso está siempre cerrado. Eso está cerrado. Allá. Pero es que eso, o sea, requiere mucho cerrado y poca humedad para que estén tan duras las galletas. Ay, no, ricas, pero duras. Ay, no huele a galleta. No. Tú pasas por Camprudo, no huele a galleta. Pasas por delante de la fábrica. Sí. Eso es un solar. Ahí no hay ni un coche aparcado. Y dices, hostia, no estará. Habrá terminado el turno. No, no. Yo te puedo confirmar que pase día o noche o tarde eso. Ahí no hay un puto coche. Pero, o sea, si tú vas al súper. No hay mucha rotación en cajas de Birba. No hay ninguna. No. O sea, que igual a lo mejor en Birba solo se trabaja los martes por la mañana o algo así. Tiene que ser algo así porque la fábrica es como súper modernista. Sí. Y como que como somos los catalanes. Sí. Como hacer como un envoltorio. Como los valencianos con sus cosas, ¿no? La ciudad de las artes y eso. Que parece una ballena, un esqueleto ballena. Hacemos así como un envoltorio, como el Mapa, ¿no? Sí. Aquí esto. La Sagrada Familia. Sí. Nosotros somos que muy... el mapa está vacío por dentro. Claro. Pero todo... Y el envoltorio son los que fuman porro fuera. Pero todo... Pero a ti somos como muy de construir lo de fuera, pero luego nos llega ya la pereza a la hora de rellenarlo. Sí. Yo una vez fui al MAPBA, no sé ni por qué entré, porque yo ya desde fuera me vi el percal. Pero la expo que había eran 8 dobles pletinas con el play puesto y tú ibas andando y se iban mezclando los sonidos. 8 dobles platinas así puestos en escorzo en el suelo y para afuera. Pues el señor Birba, que sí. que va con el pecho hinchado porque se las debe creer, sí, de buena galleta. Claro, ese hombre. O sea, ahí no te lo voy a dejar pasar. La mejor galleta. O sea, el nivel ese de crujido hasta el melindro. Pero hay una estando caducada, sí, de 2 años. Igual de dura. Y el paquete abierto. Es que no hay un cambio. ¿Cuál debe ser el puto secreto de los conservantes? ¿Cuál es? Eso debe ser, si eso lo analizas, sí, se meten algo muy malo para que la galleta esa de nata, sí, eso se ablanda. Tú eso. Tú abres una artinata y el día siguiente lo tienes que tirar. Que la hayas comido o no. Y esa. No blandea. Eso haces. Es como lo que viene para proteger las neveras. Ese por spam, si lo rozas contra la pared. Y hay una en la caja, pero hay una redonda, pequeñica, con una media almendra pegada. Una almendra. Que como no la chupe 20 minutos, eso no lo vas a destruir por tus propios dientes. Madre de Dios. Tú qué azucarada. Tú la dejas encima de la mesa y le dices: mañana está blanda. No reblande. Y si quiere hacer comparativas, que dice yo, el señor Birba lo debe hacer. Dice: vaya chule, voy a comprar 10 marcas distintas. Se van a ablandar todas, ¿eh? Pero la suya, macho. Mira, te la puedes encontrar que se le haya caído alguien en el cine, lleve bajo el asiento 2 meses, se le echa la boca y cruje. Pero no, porque no chupa humedad. No sé si es la calidad del producto o el prensado. Eso lleva un secón. Y uno debe llevar unos conservantes, ¿eh? Sí. Como una fórmula magistral. A lo mejor no llevan nada, a lo mejor solo huevo o algo así, pero la cáscara y todo. No, eso es algo bárbaro, lo del señor Birba es algo bárbaro. Por eso solamente puede hacer pocos lotes. Es como las cosas exclusivas, que él con las 5 cajas que vende, sí, de galletas al año, con eso ya tira millas. El otro día, ahora estaba hablando de galletas, en Tremp. La persona con la que vivo, o la persona que vive conmigo, una de las dos, compró tortitas de Inés Rosales, las, sí, buenas, sí, la auténtica. Y le expliqué la movida de cuando etiquetábamos la merienda y les etiquetábamos a ellos en Facebook y en Insta, y recibí un mail que nos invitaban a visitar las instalaciones. ¿Seguirán bien eso? Sí. Porque luego... Les dije de enviarme un lote y dijeron que no, que visita solo. Porque luego me acuerdo que estuvimos como muy a favor de señor Porra. O, sí, sea, luego nos vendimos un poco a la competencia, sí, también. Porque no nos daban lote. Pero lo que sí celebro es que en Inés Rosales, en la cadena de producción, la persona encargada de pegarles con un clavo para que se rompan, ese sigue trabajando. Tú sabes que porque yo estaban todas así. He probado unas tortas todavía mejor que Inés Rosales. ¿Mejor que Inés Rosales? Sevillanas también. ¿Y con me marca? Me las trajeron, no me acuerdo de la marca, porque me las trajeron de una pastelería de Sevilla. Ah, amigo, no industrial. O sea, No. Quinta gama, podríamos decir. Conociéndome. Sí. O sea, la gente me conoce por 2 cosas. Sí. O por 3. Sí. Conserva de atún. Sí. Croissanes, puntadas de chocolate. Sí. Habla de gastronomía. De gastronomía. Pues yo destacaría también piecería de ferretería y conocimiento de polígonos industriales. También lo pondría yo en el currículum, yo, bueno, si fuera tú. Pero de alimentación, como esos 3 productos, sí, y entonces la gente al conocerme... Sí. Palmera también. Palmera de chocolate también. Sí. Pasa por delante de una pastelería y ve como muy bien embalada, muy artesanalmente, unas tortas. Yo ahí iba a ir. Lo primero que me interesa de esas tortas es el embalaje. ¿Cómo de untuoso de aceite está? ¿Cómo se llamaba el papel este de cuando éramos pequeños? Destraza. Sí, era como... El envolver los alimentos antes. Como un papel... Es un gramaje guapo, ¿eh? Que desafecto mi libro no lo tiene. Que si tú en ese papel envasas una galleta de Birba, sí, eso puedes mandarlo al espacio, porque ya son 2 componentes. O sea, uno como, sí, protector, el papel ese, sí, no existe mejor protector, y otro como producto. O sea, estás juntando un binomio. Es que ese papel permite envolver una galleta Birba, pero permite un salmonete. o una ristra de chorizo. Ya puedes sangrar eso y todo que aguanta el tirón, ¿eh? Tú ahí envasas una ristra de chorizo de estas que hacen de sarta. De una sarta. Todo eso le da 3 o 4 vueltas. Por la parte que conserva, la parte. Es que hay una parte y otra, ¿eh? La cera. La cera. La cera es para adentro. Para adentro. Y la estraza para afuera. Tú eso. Le da el. Pero tiene rugosidad, incluso la estraza esa tiene rugosidad Apple. Tiene agarre, que no se te va a caer la sarta. Cuando el charcutero, sí, hace la doblez para doblar ese doblez papel. De nivel farmacia, ¿eh? Cuando hace la doblez, sí, no hace falta que le haga nada más. No, porque no hay ni un celo, ¿eh? Esa doblez hace palanca sobre ella misma. Sí. Entre la destreza del charcutero, que le hace así como un nudo al papel eso, sí, y la dureza que tiene. Ya, los chorizos ya no los coloca la brava. Ya los tira en una pose que dice, lo va a hilvanar todo. O sea, le va a meter el cierre. Tú eso, tira el paquete, lo tira al suelo a distancia. Sí. Eso no se abre. No. ¿Cómo son las habilidades de, o sea, ese charcutero, cómo con dos dedos y un pliegue hace un paquete? Y luego ves gente, a lo mejor, que está cerrando el pollo en un lavabo con un mechero o algo así, que dice, pero, o sea, no vamos a salir de aquí nunca, tío. Todo lamentable. Gente embalando regalos, que tú lo ves con poquísima traza, poniendo los celitos, sí, eso. Todo torcido. Todo porque se rompe, porque el papel de regalo, sí, es tan malo, sí, que tú le pones el celico y ya salta. Pero ese papel, eso se mide en micras, el grosor. Claro. No sé de cuántas micras es eso, pero eso tiene un micraje. Tú dices el de estraza. El de estraza. El de regalo muchas veces se ve el regalo. Claro. Sin sacar el papel ya dices, mira, la PlayStation. Claro. ¿Dónde deben hacer el papel ese? No sé. Porque habría que felicitar también al señor que fabrica y que ha unido esos dos mundos. Las tortas de aceite, sí, y al papel. Y al papel. Volvamos a la torta, pues nos hemos quedado en el unboxing. ¿Estaba bien la torta? ¿La calidad? Era a la torta, sí, lo que birba a la galleta. O sea, es muchísimo. No se reblandecía. Era lo opuesto a la torta de Rosales de Mercadona, ¿no? Del Bonaria, que no es, que sabe solo anís. Que ya ves mucha, como mucha azucarada, que no sabes si es azúcar o no, que tú dices, con todo el azúcar este que lleve, sí, esto debe pegar. Pero no, porque es azúcar de engaño. Y que poco crees ya en tu producto si las envasas de 5 en 5. Claro, exacto. Ya sabes que eso va a saturarlo. Que te comes las 5 se reblandece en 4. Eso cuando abre la primera. Que eso no se puede volver a cerrar, no, ese no, paquete, no, porque va justo, sí, a lo que es la torta. Eso es como reutilizar un condón. Eso no se puede. Eso no se puede. Y una vez que tú le haces el corte con el cuchillo. Ya está. Ya se está ablandando la torta esa. Entra el oxígeno. Sí, es que el oxígeno, ojo, y lo ataca ya directamente. Mientras que las que me trajeron a mí de pastelería, que era un papel blanco. Sí. Que tú dices, hostia, ¿cómo está? Pequeña, te voy a decir la torta. ¿De diámetro? De diámetro era pequeña, Ajá. Así, uniforme, o sea, como, sí, artesanal, eso. ¿Se notaba que estaban hechas con una máquina o eran todas diferentes? Todo diferente. Eso es bueno, como las croquetas. Si son todas iguales, hay que sospechar. No veía el momento de que se acabara, no. Es que además tú eres. O sea, a ti lo que es el postre andaluz, ya sea un mantecao. No para abusar, pero un mantecadito te lo comes. Estoy comiendo mantecados todavía a esta altura. ¿Qué pero estamos en abril? ¿De Navidad? De Navidad. Bueno, de antes de Navidad, que lo compré en noviembre. La hojaldrina. Sí. Yo lo que es todo es eso, la confitería del sur. ¿A ti te gusta? Me gusta. ¿Y más del sur te gusta más? Así, un baklava de pistacho, cosas morunas. No, eso no me gusta nada. ¿No? Ya lo he probado eso, o sea, tú bajas. Eso se lo pueden hasta meter Córdoba, en el culo, digamos. Los turcos. A mí eso, los eso turcos. Eso lleva todos los derivados de la abeja, Varias veces me lo regaló un turco, me regaló mierda de esta, sí, de pistacho. Que esos son como unos cuadraditos súper densos ahí. Y muy dulce. Y me decía, esto puta madre te va a encantar. Eso le gusta mucho al que nos hace el sonido cuando hacemos directo, a Nacho. Se compra cosas random. Pues eso es bastante mierdoso. Pero me gusta en sí la confitería seca, porque también, sí, me gusta la gallega, la torta de Santiago. Solo hay eso, ¿no? Allí. Pero la tarta de Santiago, sí, pero te quiero ojo, decir, que todo el mundo come lo mismo. Claro. Como en el País Vasco comen gozúa y ya está. Pero contra más seca, mejor, O sea, es el producto, sí, que a lo mejor. ¿Sabes que hay postres que contra más esponjoso o más esto son más buenos? Sí, ¿eh? Esto es todo lo contrario. Si tuvieras que elegir un postre, o sea, si tú y ahora vamos a un restaurante y el apartado de postre es ilimitado y tienes que coger uno, ¿sería torta Santiago? Tarta de Santiago, sin lugar a duda. Es que no tengo que mirar. Es que yo una vez que leo tarta de Santiago, ya no, ya no leo nada más. Mi equivalente a ti en eso sería torrija. Si hay torrija, no me hables de nadie. Me gustan mucho las torrijas también a mí. Es un muy buen invento. A mí me gustan también mucho las torrijas. Más pero que culans y cosas así. No. Yo he 71. Comido torrijas este año. Yo normalmente cuando como fuera, viene torrija de postre. Sí. Ya miro antes si hay. O sea, condiciona. Mi primer y segundo lo condiciona una torrija. ¿Tú sabes lo que me...? Aquí es Torradeta de Santa Teresa. Ah, sí, existe. Sí. No es de Turricha o algo así. Bueno, aquí en Cataluña también el postre, digamos, se comparte con un licor, ¿no? También somos bastante de marinar los postres con licores, como ¿no? Como la tarta de Santiago, ¿no? Como la tarta de Santiago. Y aquí el ¿no? music. ¿No? Sí, esto sucede hay aquí, que usar ¿no? con chupito. Eso se lo está perdiendo el resto del planeta. Entiendo, ¿no? No se hace eso. No lo sé, tío. A lo mejor como mucho echarle whisky a la tarta. Pero a lo mejor en el sur, en vez de chupito, lo que hacen es incorporarlo al postre, ¿no? Roscos de anís. Tarta al whisky. No sé, ¿eh? No sé. Rosco de anís, sí. Sí. Suena a cordobés. Sí, lo que pasa es que supongo que en el sur, como ya vas tan mamado cuando llegas al postre, o sea, ya no te importa beber más, ¿no? Porque. Y, que lo llevas como... y que a lo mejor no te viene bien para la montería. Claro. Porque normalmente en Andalucía de la comida se va a una montería. Digo posible, yo. Posiblemente. Caza mayor o algo así. Sí. Perdiz escabechada. ¿No? Sí, faisán. Faisán. Íbamos a hablar de política, ¿no? Íbamos a hablar de política. No sé por qué hemos llegado hasta aquí. Tampoco, tío. Las galletas. Hasta de aceite. El de Ucrania aún está, ¿no? El humorista. Pero el humorista no suelta el mando, ¿eh? Se han olvidado de él, ese hombre. ¿Pero no hay una reelección y él no presentarse? ¿O durante la guerra no se puede hacer elecciones? No se puede, pero es que ese hombre no ve el momento. Ese hombre hizo la broma y ha salido de vacaciones. Le ha salido cara la broma. ¿Tú sabes lo que daría ese hombre por irse de vacaciones a Oropesa del Mar? No te digo tampoco a Caribe. Marinador. Marinador. Se llama de otra manera. ¿Tú sabes lo que daría ese hombre por irse 5 días allí? Ya. O a lo que te gusta a ti, un valle así de Huesca. Un valle así. A Benasque, valle, por ahí. Valle estos. Cualquier sitio así. 5 días que sí. Le dieran esa tregua. Desconectar igual, sin móvil. Desconectar. Sin móvil. Escuchar el curso del río. Sí. ¿No? A lo mejor dormir una noche de vivac. Exacto. Alguna cosa sí. Así. Ese hombre no puede hacer nada de eso. No, es no, que está liado. Tiene que estar al pie del cañón. Está liado. Eso es como si ahora, si aún durase la pandemia, como aquel de pelo blanco. Que no hacía fiesta ni un día. Soria se llamaba. No sé cómo se llamaba. El que decía los muertos que había cada día. Claro, que no, que gente el de la almendra, eso. Que se atragantó con una almendra. Es gente que tiene faena. Y ahora estamos como en un conflicto a nivel mundial. Sí. ¿No? Sí, total. Pues estamos todos ahí involucrados. Sí, sí. Y no se desencalla. Está pero Irán. Que tiene mala regla. El Líbano, Palestina, Israel. Todos esos. Ya. Y el siguiente es Cuba, ¿no? Y el siguiente es Cuba. Pero bueno, deja a los cubanos en paz, que ya esta gente... Hostia, tío, ¿eh? No tienen ni luz. Esa gente está fenomenal, ¿eh? Esa gente está allí súper tranquila con sus cosas para que tú ahora le vengas a dar la murga con alguna cosa. Ya. Esa gente quiere ir a McDonald's. Y poco más. Con pero eso, es con que, tiran. Pero es que no puedes crear más conflictos. Este señor, ¿por qué salta de un conflicto a otro? Ya. Porque también no, también España también le cae mal. Pero bueno, yo es lo único que apoyo a Trump. Y ya que España es un país de perdedores y una mierda, eso te lo puedo decir yo sin que venga Trump. Pero eso desde Hernán Cortés hasta... Eso no sé de siempre, o sea, tampoco lo castiguemos a Trump ahora por todo. Hasta para una ahora. Cosa que dice que es verdad. Hasta ahora, uno más que otro, pero más o menos... Porque Trump no debe saber quién es Florentino Pérez. No. Digo yo, o sea, la semana pasada hablamos que no sabía quién es Cerezo. No sabe quién es el Barça. O sea, no ha sabido que el Barça la han eliminado de la Champions. Igual sí, porque Messi en la liga. Pero que de no sabe quién es Messi. Pero si lo está purgiendo en su liga, en la MLS. Pero que le da igual, que no sabe quién es. Yo creo que ahí sí. No ahí sabe, llega. Este hombre no sabe absolutamente nada. Igual Donald Trump es del Barça. Hostia. Pero socio de honor y todo, ¿eh? Como el Papa Wojtyla. Este hombre no sabe por dónde le da el aire. Tú piensas que este hombre... Es que igual no le gusta el deporte. O sea, el... ¿No sabe quién es Michael Jordan? La gente le critica, los periodistas le critican porque se contradice continuamente. Sí. Pero si las personas, digamos, normales, ya lo hacemos, ¿cómo este señor, claro, siendo un psicópata? Sí. Y que cambiar de opinión puede estar bien, ¿eh? Si la primera es errónea, sobre todo. Es como lo de ser uno mismo. Si eres un gilipollas profundo, no seas tú mismo. Claro, darle tregua a este hombre que sabe por dónde tiras. Pero esos periodistas, ¿qué has comentado los periodistas? Te voy a decir también, ¿eh? ¿El periodismo en general? Sí, y en particular, todo. Esa gente que dice que Trump se contradice, ¿lo decían de Rajoy? ¿O con Rajoy era más tierno porque es retrasado mental? Igual no querían hurgar en la herida. No lo sé, porque los periodistas de derecha, digamos, porque los periodistas están divididos, sí, como todo. Están los de derecha y los de extrema derecha. Exacto. Los que defienden a Trump, sí. ¿Estos defienden aquí? ¿Qué es lo que defienden? O sea, digamos, a nivel nacional. Vox, ¿no? Vox, sí. ¿Se entiende? El problema es que Trump, a los de Vox, a los primeros que echaría. Claro, por eso al te negro, digo. A cuatro moros. Por eso te digo. Y al Papa y todo. Sí. Porque Vox, como que con la iglesia así, como ultracatólico ha y chocado, eso. Chocado, ¿eh? Por eso te digo que este hombre... Cara dice que Jesús le dice a Trump dónde tiene que atacar. Que eso... Y al judío le vendrá bien. La neta, ya judío, me parece perfecto. Voy a seguir a lo mío. Y al el judío le debe decir también algo. Yo creo que manda al judío. Ya, pero que al judío también debe tener así como algo espiritual o eso. Como alguien, espiritual. Alguien le enseña el camino o eso. Él se deja también arrastrar por así, como me ha dicho Jonás, que... Bueno, igual el dinero, ¿no? O es más de dinero, ¿no? Algo con Donald Trump, ¿no? También va muy de cara, ¿no? Siempre dice, yo lo único que quiero es el petróleo. Luego ya... Sí, pero que él ya tiene el depósito lleno del coche. O sea, que sí, no le hace, que ese no es su problema. Y a Maduro. Maduro está ahí, ¿eh? Pero que van ese pasando hombre, los días. Que ese hombre, que no quiera más, si no puede retener. Ya. O sea, ahora Donald Trump, aunque quisiera ganar más dinero, ya no. Hay un momento. Hay un tope, que ¿no? No en el banco. No se puede retener. O sea, en el banco hay un tope. No se puede. Que te deben decir, la cartilla no da más. Bueno. Tú ahora, aunque te digan, mira, ¿dónde te aparcó estos petroleros que van llenos? Sí. Que son para ti. Ese hombre no tiene aparcamiento. No. Claro, los primeros igual dice, mira, déjamelos ahí en el forum. Un par, te cabrán ahí en el forum. Dos, en el mare magnum. Pero hay un momento... Que no cabe. Que eres tú el que dice cerrar el estrecho de Hormuz. No, es más, quizá... Esto no me... O sea, quizá ya lo tenían que haber cerrado, porque si nosotros podemos llenar el depósito, sí, digamos, de gasolina, sí. ¿Tú has podido llenar el depósito en los últimos días? Y no me ha parecido tan cara, ¿eh? Ya no más. Si tú lo has podido llenar, sí, y lleva un mes el estrecho ese cerrado, sí, ¿no te parece preocupante que si estuviera abierto quizá había demasiado petróleo? O sea, quizá hay más del que podemos consumir. Y cualquier subnormal se podría echar a la carretera. Tampoco me acaba de interesar eso. Claro. Porque a lo mejor cuando lo abran, sí, hay un exceso de petróleo. Es que puede que pase con el petróleo lo que pasa con las aceitunas. Que hay más aceitunas que olivos. Muchísimas más, que no hay olivos para tanto. Claro. O sea, ahora dicen que hay escasez. Pero tú vas a la gasolinera... Sí. ¿Cuánto petróleo se saca al día? O sea, no lo sé, pero a ti te dice, sí, hay escasez de petróleo. Sí. Peligro inminente, lo que sea. Tú, sí, vas a la gasolinera y dices, me van a decir que vuelva mañana. Bueno, a lo mejor le digo 30 litros y me dice, te tocan solo 10. Porque hay poco. Escasea. Pero ahora mismo ya escasea y no sucede eso. No, yo ya he llenado. Por eso te digo. Y he tirado un par de chorros fuera. He dicho, mira, esto me sobra el dinero. Por eso te digo que si no existiera escasez, sí, quizá lo que habría es demasiado, ¿no? Sí. A lo mejor pasaba por la gasolinera por al lado sin parar a llenar, sí, y a lo mejor está el de la gasolinera con la un chorrazo, ¿no? En la luna. que tienes que subir ventana. Que dice que me llena el coche de gasofa, ese hijo de puta. ¿Por qué? Porque viene el camión, pero no ha vaciado depósito. Claro, o sea, claro. ahora mismo abren. Sí. Hay barcos encallados ahí. Sí. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Sí. Hay barcos, no pueden pasar, pero petrolero. Llevamos un mes. Sí. Debe haber. Pon un millón de petroleros ahí aparcados, que no pasa. ¿No? Puede ser. Como sí, cuando salió en el canal de Suez, que se claro, atrancaron todos. Están ahí todos atascados. Sí. Tú ahora abres ahí paso, esos petroleros sí, empiezan a venir, eso va cargado todo. Sí. ¿Dónde metes ese petróleo? Eso van barriles, ¿no? Eso. O sea, no viene a. Eso van latas a garrafas de un litro. No, eso van barriles. Eso no se puede apilar, ¿eh? Tienen mal encaje los barriles. Tienen mal. Yo lo haría cuadrado. Se mueve mal el barril. Sí. O lo echas a rodar. Sí. Que luego. Bueno, luego también hay que levantarlo. Y tiene una pilada mala. Muy mala pilada. Muy mala pilada. Porque sí, no puede apoyar un palo encima. No. Ni otro bidón. No, no. No es como un contenedor. Que un contenedor tú puedes montar. Es apilable. Un contenedor, es apilable. Pero tú un barril. ¿Cómo apilas un barril? Porque los de vino. Los ponen así, como horizontal. Pero lo tendrás que vaciar el barco, si no inmoviliza un barco. ¡Claro! Pero es que el barco a lo mejor viene lleno. O sea, no viene con barriles. ¿Y si viene a granel? A lo mejor quería Groenlandia trumpa eso, para ir guardando barriles. Es que a lo mejor... No estaba mal visto. ¿Tú sabes cómo en la bodega que tú tenías en tu barrio? Seguramente que en tu barrio había una bodega. Sí, y una lechería. Que venía una cisterna y volcaba el vino ahí. Sí. Olor fuerte, ¿eh? Y la manguera esa que tú la veías y pensabas, esto un día fue blanco. Pero tiene ya un rojismo. Y el señor, sí, el sinvergüenza, sí, ponía en el barril, en la cuba esa donde llenaba sí, lo que fuera. Cosecha propia. Ponía Priorat. Sí, sí. Así lo que a él le había hecho el del camión también. ¿Qué culpa tiene? Cuando tú sabías... Siendo pequeño y sí, no teniendo conocimiento, sí, que lo más cerca que había estado el camión cisterna es del Priorat. Sí. A lo mejor tus primeras sospechas se despertaban porque tú a lo mejor estabas comiendo de tu Polo Fla allí en la puerta y veías que con el mismo tubo le llenaba 8 bidones, 8 barriles, y en cada barril ponía un nombre diferente que decía, puf, esto no es buen encaje. Cargaba buena mierda, la manguera esa. Tenía un negruzco. Un pozo guapo ahí, pero ya duro eso. Pero eso, tú la veías que un día fue blanca, porque media manguera aún es blanca. Es la de abajo. Y el señor, el vecino este que tú tenías mayor, que, sí, que aparecía con la garrafita en la bodega. Sí. También era blanca un día, la garrafa. Decía, llénamela. Cuando el plástico estaba bien visto, que no era cancerígeno aún. Ese señor que le llenaba la garrafa de 5 litros de Priorat, que decía, ponme del bueno. Sí, que viene mi cuñado. Ese señor, ¿qué tipo de paladar tenía bueno, para beberse la vinagrada esa? El paladar que solo distingue los vinos, el fresquito y el normal. Y el picado, si está fresquito, también va para adentro. Porque ese vino le pasa también lo contrario que a las galletas Birba. Que ese vino... A vinagre, o sea, ese vino sí, no ha sido todavía chafado. Está en posición sólida. Sí, en la uva. En la uva y ya vinagra. Sí, ya rancia. Ya rancia. Con lo cual, ese vino después de estar de barril en barril. Bueno, igual solo le da un barril en Mercadona. Ahí en Mercadona, en Mercabarna. Y de ahí al camión. Hay gente que echa de menos esa época. Es que la nostalgia. Hay gente que echa de menos a un grupo como Tennessee o a Loquillo. Bueno, nos tendríamos que ir, ¿no? Y a Bunbury. Y a Bunbury, que lo vi en La Revuelta esta semana. Hay gente... Tienes que verlo, ¿eh? Un día tenemos que hablar de la nostalgia. La nostalgia, ¿eh? Ese porque, concepto. Porque estamos... Tú y yo estamos muy, muy con la chavalería, ¿eh? O sea... Sí. Tú y yo actuamos, mira... Te tendría que acabar ya este programa, pero vamos a regalar un concepto nuevo. Tú y yo somos lo que en Cataluña se llama un poco putas. Porque sabemos que al final de todo este camino hay un pedregal del cual nosotros estamos volviendo y a la gente le decimos, no, ve y mira, que aquello es un paraíso. Eso es buenísimo, todo. Todo liso. O sea, tú y yo lo que decimos a la gente es decir, sí, eso está todo liso. Sí. Te dicen a lo mejor el rock o cosas así, dice, aquello es maravilloso, ve. Y luego ya cuando vuelva me cuentas. Bueno, este programa se llama